like B on the water. The fly by. Llegar hasta aquí me costó no sabes cuánto. Dios le pido perdón, él sabe que no soy un santo. Haciendo plata con lo que canto. A la puta le encanto, soy fino pero caco. Y ellos quieren roncarme, pero no tienen con qué. Mis amigos Benjamin, ahora vivo como bichote. Par de pain y no soy barber. Para que me toque, estoy enfocado, no pierdo el norte. Ya me pasan cosas y ni pregunto por qué. Ahora comemos en restaurantes clásicos. Y tú estas baby quieren que las haga mi wife. Y los cogemos en PR y los mandamos pa' en YC. Ay, sí, las que los ponen rápido como cafín. Salgo y me tiran fotos los paparazzi. Tú no ves que tengo el cuello bien icy. El flavor es spicy. En los ojos siempre está en la carta. Y si no me he visto y al día es Marnie. El flavor no tenía nada, pero ahora me compro cosas caras. Siempre estoy vestido fresh, parece que voy pa' una gala. Smoke up lo que se inhala. El lead me tiene lento, loco, ala. No por los domi, no soy domi, pero soy normal. Llegar hasta aquí me costó no sabes cuánto. Dios le pido perdón, él sabe que no soy un santo. Haciendo plata con lo que canto. A la puta le encanto, soy fino pero caco. Ellos quieren roncarme, pero no tienen con qué. Mis amigos Benjamin, ahora vivo como bichote. Par de pain y no soy barber. Para que me toque, estoy enfocado, no pierdo el norte. Ya me pasan cosas y ni pregunto por qué. Ahora comemos en restaurantes clásicos. Y tú estas baby quieren que las haga mi wife. Y los cogemos en PR y los mandamos pa' en YC. Ay, sí, las que los ponen rápido como cafín. Baby, on the water. Ey, fly boy. Para que me traigo, Pablo Feliu, Mamá Lodi, yeah, Flavor Spicy, el de los sabores, Baby, yeah.